ojos heredados del fascismo. Cuando su justicia vieja es empalmada y el lechero y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones, lo posible y toda que se vuelve en destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se rompe con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Que esto es por la thank you. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. Aleturarnos. La prostitución tiene un origen religioso, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. Aleturarnos. Aleturarnos. Aleturarnos. Ye. Hace ya un par de mesecitos que la lectura nos cumplió un año, justamente inició cerquita de cuando empezó el confinamiento acá en México, entonces no queríamos dejar de pasar este primer aniversario de todas nosotras que lo hemos hecho posible. Conecita, ¿cómo estás? Bien, hola a todas, muy buenas noches a quienes nos están sintonizando. Bien, en el como sentido convencional del término, ya que muy contenta por una parte de estar realizando este programa, pero por otra parte muy acongojada con el contexto que estamos viviendo, la situación de represión y violencia que se han presentado durante estas últimas semanas, ya no solo en Abya Yala, sino que también en Palestina, tienen como un poquito con el corazón apretado, así que agradezco también mucho este espacio para que siempre ha sido una especie de carita al viento para poder refrescarnos, para poder sentirnos, para poder acuerparnos, acompañándonos aquí en las lecturas y en temas que son de mucho interés. Claro, no podemos pues no hacer caso de eso, pero algo que me parece como chido de compartir es que platicaba con una amiga de allá de Colombia y justo me dijo que hoy hubo paro y que hoy salieron a marchar todas y todos y justo daban como agradecimiento a la mirada internacional puesta en el país, porque decía que no hubo como acto de violencia, así lo mencionaba ella. Entonces, pues eso, mostrar que sí, ¿no? Si bien las redes sociales pueden tergiversar mucho la información, sabemos de dónde viene, para qué son utilizadas, pues también como estar al pendiente y estar poniendo toda la presión en esos pseudogobernantes y pseudorepresentantes, pues creo que también puede tener cierta, pues como importancia, cierta incidencia en que actos no queden no solo impunes, sino que no queden en lo oscurito, ¿no? Claro que sí, acá en Concepción y en algunos otros lugares del territorio chileno se hicieron concentraciones en apoyo también al pueblo colombiano. Han estado apareciendo acciones ahí de solidaridad igual bonitas. También señalar de que en el plano de lo de como estas batallas simbólicas ganadas, la huelga de hambre de los presos y presas políticas que estaba aconteciendo acá en Chile, que duró 50 días, se levantó ya porque se logró visibilizar el conflicto que hay en torno al encarcelamiento y la represión y el montaje, las leyes terroristas y todo eso. Entonces, si bien las exigencias no se lograron como resolver completamente, sí hubo como en este plano más simbólico un sentimiento de victoria por ese lado, así que les damos también un saludo grande a las compas, a los compas que están ahí activándose desde ese lugar que es tan, tan terrible también. Qué chido, sí, esto como para animarnos, más bien no desanimarnos y seguir las protestas, ¿no? Desde donde podamos, desde donde estemos, pero seguir la presión, ¿no? Sí, lo ideal es estar en las calles, pero desde donde podamos estar ahí, ¿no? Presionando y denunciando. Pues sí. Y pues no sé si quieras que comencemos este primer aniversario de la Lecturarnos, ¿qué te parece, Conecita? Claro que sí, dicho este pequeño noticiero del día miércoles 12 de mayo, Vámonos directo a conversar sobre esta hermosa iniciativa, hermosa y potente iniciativa, porque, bueno, ya más de un año acompañándonos, más de un año en pandemia también, en periodos de confinamiento total, en periodos de confinamiento parcial. Estuvimos ahí conversando, reflexionando con las morras respecto a cuál ha sido la incidencia de este programa, lo hemos logrado sostener igual, gracias a todo el apoyo y gracias a todas las colaboraciones de las compas que nos han sugerido textos, que han prestado su voz, que han mandado canciones, que nos sintonizan. Sí, y empezamos a leernos en voz alta con una tremenda lectura. No es menor el hito como de lanzamiento, por ponerle algún nombre, porque estuvimos con Emma Goldman, o sea, que fue una tremenda mujer anarquista, que puso un montón de los temas que aún vivimos, que aún nos atraviesan, sobre la mesa, que logró visibilizarlos. Súper guerrera ella también, y que ha sido referente de muchas mujeres, igual de muchas personas también de la disidencia. La Emma Goldman es muy reconocida a nivel internacional como una mujer anarquista, de armas tomar, y que además fue quien nos dijo que si es que no se puede bailar, entonces no es revolución, que es tremenda frase, o sea, porque no nos podemos olvidar que, claro, abrumadas y todo, estos espacios también han sido pensados para nuestro ocio, para nuestro aprendizaje activo, para compartirnos también en otros lugares y salir justamente de lo que dices, Vivi, de esta educación bancaria, de esta educación centrada solo en que nos tenemos que formar a través de la institución educativa. Su voz, también pues recordarles que está en la biblioteca de el Morras Chambeando, esta lectura, están todos los capítulos. Estuvo chido porque leímos la obra como completa y como la Isa también estuvo participando en este a lecturarnos. Entonces, pues nada, bien, bien chida la propuesta, y que justo, ¿no?, nos daba un montón de cosas de como que reflexionar, y una de ellas es que pareciera que nos está hablando ahora, ¿no? Hoy día, de un montón de cosas, ¿no? Hoy en el aquí y en el ahora, que son como propuestas que no caducan. Entonces, bien chido este a lecturar. Sí, y además fue muy entretenido porque salió de una forma como bien espontánea, en el sentido de que no hubo un diseño planificado previamente, como muchas veces se estructuran los programas radiales, sino que esto fue como, oye, hay que hacerlo, y nos lanzamos, y ahí vemos cómo se va armando en el camino. Fueron 11 capítulos, 11 voces distintas, y de ahí, luego de este momento, fue como, bueno, hay que continuar, porque sí nos hace el parote tremendo de autoformarnos, de acompañarnos, de aprender otras cosas, de salir del tedio de la cotidianidad, el confinamiento, etcétera, etcétera. Sí, además esto que dices es bien importante, porque ese sí no las aventamos la semana, ¿no? Porque, ¿no? O sea, la obra puede toda la semana, que es tremenda, pues como chica para todas, pero más bien muchas, muchas gracias a todas, porque se super riparon. Y algo que creo que nos parecía super chido, porque mientras que bonita, son como los sonidos de fondo, que todas las compas así super comprometidas de, no, es que ahorita no puedo porque justo, ¿no?, estoy en el día de mi como confinamiento, y entonces aquí se oye no sé qué, y se oyen mis perros, y se oyen, pero que justamente nos da este quitarnos como el miedo, no el miedo, sino como esta cosa de la profesión y de que todo tiene que ser perfecto en la radio, y que no, era bien chido también escuchar, ¿no?, dónde se desarrolla nuestra cotidianidad y cuáles son los sonidos de nuestra cotidianidad. Entonces sí estuvo bien, bien chida la experiencia. Ojalá le puedan echar un oídito, porque estuvo muy, muy buena, y como dice la Connie, fue como la primera, pues sí, como el primer experimento, que pues a todas nos gustó un chingo y que dijimos, va, pues entonces sigámoslo haciendo, y que ya eso también nos dio paso a dar para otra segunda lectura completa, que también estuvo larga, y creo que fueron 16 o 18 capítulos, que es la de Asata Shakur. Claro, sí. Antes de eso creo que hicimos a la Gloria Alzandúa, ¿o no? No estoy segura. Pero más allá de... porque empezamos a combinar... bueno, me acuerdo que hicimos varias reflexiones en este primer como momento, que fue una, esto que señalas claramente, de que no, me levanté bien temprano porque a esta hora no pasan las micros, porque a esta hora está el bebé durmiendo, lo que sea. Y a lo otro fue como, no, me da mucha pena escucharme, luego sintonizo el podcast, o me equivoqué, no me salió bien, oye, ¿cómo es que se dice esta palabra en inglés o en francés? Salieron como un montón de comentarios en la medida en que se iban armando estas como audiolecturas, y justamente después de aventarnos el capítulo, el libro completo de la Emma Goldman, dijimos, bueno, hay que tratar de ir haciendo lecturas más cortas. Ahí fuimos probando, pero igual nos quisimos aventar el libro de la Asata Shakur completo, que es así tremenda, tremenda autobiografía. O sea, que acá en el Cono Sur pegó muy, muy fuerte. Y que además justo coincidió con un contexto horrible. No sé si quieres que lo comentemos ahora, o nos vamos a una canción y a la vuelta entramos con nuestra querida Sata. Sí, podemos ir a la canción, y nada más como acotar que justo después de la de Emma Goldman abrimos la convocatoria para las compas, pero que también fue una iniciativa de la Lore, que nos escribió y dijo, ah, yo quiero participar y proponer este texto, ¿no? Y además de también la Lore contribuyó con mucho más decir, también podemos aportar y queremos leer estas cosas, ¿no? Pero justo de esas propuestas vamos a hablar también en el otro bloque. Estábamos como empezando con las que eran como completas, pero vamos a escuchar una canción y vamos a las morras. Mamá, la ley, chileno esclavizante, leche, para el pueblo pobre la pena son leche, para nuestros recursos la falta son leche, para el que lucha la cárcel son leche, que aquí nos mata la leche. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Que a mí me matan, me matan, me matan, me matan. Me matan la ley. Bueno, ya estamos de regreso. Espero que nos puedan estar escuchando bien. Vamos aquí, a, como siempre, arreglando algunas cositas respecto al volumen de nuestras voces, así que esperamos no hacer muchos chirridos. Bueno, sí, pues estábamos conversando justamente de cómo inició la iniciativa de la Lecturarnos. Nuevamente, y yo creo que a lo largo del programa lo vamos a repetir muchas veces, agradecidas totales de las compas a quienes se han sumado a este proyecto, que han tenido una voluntad muy bonita, en el sentido de darse el tiempo de grabarse, que no es cualquier cosa, ya lo señalábamos en algún minuto. Las condiciones por lo general no son las idóneas, entonces ahí las compas en general y las amigas en general han estado elaborando como estrategias muy creativas para poder hacerlos a Lecturarnos. Entonces nosotras, pucha, muy, muy, muy agradecidas de eso. Sí, la verdad es que siempre hemos reiterado que la Lecturarnos es un proyecto colaborativo, una colaborativa en la que participamos todas, y que de verdad sí, muchas gracias, porque sí, leer, grabarte leyendo, y que más o menos hacemos audios de 7, 10, 12 minutos, pues es súper pesado, ¿no? Hacerlo como de una, pues sí, te trabas, y que justamente... nuevamente, ¿no? Reiteramos y decimos que en este programa sabemos que los errores son parte de, y que pues no tenemos ningún problema, y que queremos, como, no sé si la palabra sea desacralizar, pero sí quitar pues ciertas ideas en torno a lo que es profesión, ¿no? Porque, o lo que es profesional, más bien, porque pues acá esta iniciativa de las morras chambeando, pues justamente es para todas, y cuando decimos que los micros están abiertos es porque es un espacio o una espacia colaborativa en el que estamos, sí, de verdad, muy, muy, muy agradecidas, como dice Connie, de pues que hayan compartido su voz con nosotras. Pues sí. Y pues estábamos también platicando de otra obra completa que hicimos, que fue la de Asata Shakur, y que, como decía Connie, pues sí fue bien importante para todas, porque pues vimos también que ha sido una activista y una pensadora que se conoce poco, a lo mejor acá en Abya Yala, o que hay grupos que quizá por diferentes razones pues están más vinculados a los movimientos por los derechos civiles, a los movimientos armados encabezados por la población negra en Estados Unidos, pero que sí es una de las pues activistas y pensadoras que poco se conoce. Sí, justamente esta lectura, que la planificamos harto porque eran 23 capítulos, si no me equivoco, son 23 capítulos del texto, y que fue muy, muy generosamente facilitado por una compa de allá de México también, los capítulos de cada que componen esta autobiografía, se dio en un contexto súper, súper triste y de rabia, de mucha rabia colectiva tras el asesinato de Breonna Taylor y de George Floyd. Entonces, es súper interesante cómo se actualizan las obras una y otra y otra vez, una y otra y otra vez. O sea, la crítica constante, férrea y la denuncia hacia el crimen que ejercen las fuerzas policíacas en todo el mundo está muy, muy presente, y la Sata Chacur la deja muy clara aquí desde su experiencia de vida, contando de los montajes, contando de todas las estrategias del Estado para poder acallar un movimiento que fue súper potente y que podemos ver también como pasó acá en Chile. Ya les decíamos al inicio del programa de que la huelga de hambre cesó, pero los como tribunales de injusticia, digámoslo, siguen estando aquí. O sea, siguen un montón de compas presos, siguen un montón de compas siendo incriminados. Entonces es muy, muy, muy, muy contemporáneo. Sí, justamente como también pues de la reflexión de la obra de Sata Shakur, que más o menos se sitúa en la década de los 60, 70, cómo todo sigue vivo, y justamente en este contexto, ¿no?, de asesinato a Breonna Taylor y George Floyd, y que también justamente vemos cómo atraviesa la estructura racista y cómo pervive, ¿no?, cómo pervive y cómo hay cosas que no se han cambiado, pero también la estructura patriarcal, porque el asesinato de George Floyd en manos de un policía fue una indignación mundial o global, no así el de Breonna Taylor, ¿no?, que se da en una condición diferente, se meten a su casa, a ella le disparan, pero no tiene este mismo impacto, ¿no?, y que también nos hace cuestionarnos, pues, como algunos elementos, ¿no? O sea, ¿qué hace que un... y lo mismo pasó hace poco en Quintana Roo, con el asesinato de esta muchacha a manos de la policía también, perdón, se me olvidó el nombre ahora, y que justamente qué es lo que hace que unos hechos que son similares tengan mucho más presencia mediática y mucho más apoyo que otros, ¿no? ¿Cuáles sí o cuáles no? Son parte de las preguntas, pero que también nos permitió esta obra de Asata Shakur, su autobiografía, que también pueden consultarla en la audioteca, todos los capítulos, conocer un poco más de estas poblaciones de origen africano, pero que prefieren autodenominarse negras, y nos permitió también conocer más y abordar más pues la estructura racista, las personas como racializadas, elementos de la cultura, elementos de la música, que son súper chidas y que han aportado un montón, ¿no?, a la construcción de los países o de las naciones. Ya sé que nos asumimos sin Estado y sin naciones y que son inventos o que son construcciones culturales, sin embargo la presencia está, ¿no?, en estos espacios o en estos territorios, y justamente eso también es lo que nos permitió conocer la autobiografía de Asata Shakur a partir también de su propia experiencia y de lo que ella misma va reflexionando, ¿no?, en torno a su vida, en torno a su activismo, en torno a los grupos a los que se va vinculando. Entonces también creo que fue una obra súper, súper chida, porque nos permitió acercarnos y visibilizar un montón de continuidades o de cosas, supervivencias, ¿no? Los cargos, me llamaba mucho la atención los cargos que se les imputaban a las poblaciones negras, que siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, pues recordar también que Mumia sigue preso, que su estado de salud es muy precario, que sus condiciones de salud son bastante graves, y por cargos y por, ¿cómo se llama?, cuando justamente te inventan un cargo. Bueno, sí, en esta como misma lógica, sí, que no ha cambiado, ¿no?, y que sigue sobre la población afrodescendiente, pero que también lo vemos con la población puertorriqueña, pero que también lo vemos con la población latina, mexicana, centroamericana, sudamericana, ¿no?, y que pues es parte de la estrategia del sistema de Estados Unidos, también el conocer que las cárceles, la esclavitud en las cárceles sigue vigente, y que para el sistema neoliberal las cárceles son un negocio pues súper redituable, ¿no? ¿Y quiénes están en las cárceles, ¿no? Entonces, como que, no sé, a mí en lo personal esta obra también me pareció muy, muy, muy chida, porque nos permitió, a partir de la experiencia de una racializada, conocer un montón del contexto global, que pues lo mismo, ¿no? Poco se ha transformado. Sí, sí. Además de eso, pudimos ir también conociendo otros aspectos del movimiento de liberación negro, como la música que se creó en ese entonces. Me acuerdo que La Luna hizo un programa bien chido del reggae, y lo enriquecedor que puede ser, o sea, como traer a colación lo enriquecedor que puede ser la revisión de autobiografías para poder entender un contexto mayor, un contexto general, y que pareciera que fue mucho tiempo atrás, pero en realidad hoy en día se sigue vivenciando justamente esto. Se sigue vivenciando el racismo, hay formas en cómo este racismo y el capitalismo en alianza con las prácticas coloniales están todo el rato ahí oprimiendo a las comunidades que queremos ser libres, que queremos vivir de manera justa, vivir bien, y que es algo que se ha manifestado y que se ha evidenciado mucho más también con la pandemia y las negligencias totales de la gestión de la crisis en los estados en América Latina. Sí, claro, y pues, no sé, la constante también de que los policías, los militares, los representantes gubernamentales, pues nunca han estado para proteger más que los intereses justamente, ¿no?, de estos capitalistas o de la gente que siempre ha tenido como privilegios, ¿no?, de diversa índole. Y pues queremos aprovechar también este espacio en el que estamos hablando de Zeta Shakur, pues para agradecerle a las compas nuevamente, a Silvia, a Viri, a Gris, a Leslie, a Paula, a la Malu, que también se rifó un capítulo por ahí, a Ana, a Lore, a Nayita, a la toda la pandillita. Sí, a la Espe, a la Zaira, a la Maca, un montón de muchachas que estuvieron aquí colaborándonos con la escritura. ¿Les parece si nos vamos una canción y volvemos? Sí. Va. Me dice que aguante, me dice que aguante, no me da la gana, yo vine a llevarme los topos delante de mi cante, donde no está mami, mamá me pide que grita, lo llevo a la sangre, como una cadena partiendo lo busco mi rama, yo soy un errante, la tierra mi mamá me dice que pise la llama y voy. Algo real que no se desvanezca entre mis manos, algo que pueda tocar como la melodía de un piano. Si quieres vamos, lo retamos, lo cogemos, lo tiramos, alcánzame tú si puedes, a veces no va a estar con que queramos. Me dice que aguante, no me da la gana, yo vine a llevarme los dos por delante de mi cante, cuando me suena mi alma me pide que grita, lo llevo de la sangre. Como una katana partiendo los bucos, mi rama, yo soy un errante. A tierra mi mamá me dice que pise la llama y voy. Me dice que pise la llama y voy. Me dice que pise la llama y voy. Si encuentras un lugar donde no importa de donde llegamos, donde yo pueda chocar sin dejar de sentir que somos hermanos. Entonces vamos, lo retamos, lo cogemos, lo tiramos. Alcánzame tú si puedes, a veces no basta. Ella no siente dolor, ella no siente dolor, ella no siente dolor, ella no siente dolor, no, no. Cuando es que pone la mano en mi pecho, ella ya no siente dolor. Pide tú, ponme la mano en el pecho, que yo ya no siento dolor, no, no. ¡Ay! Bueno, acá ya estamos de regreso en el bloque 3, conversando y celebrándonos por este hermoso proyecto colectivo, un proyecto que sin ustedes no podría ser, no lo podríamos estar realizando, ya que ha sido construido de una manera muy, muy, muy, muy, muy colaborativa a través de las propuestas de lectura, a través de prestar la voz, a través de las reflexiones y las interacciones, de la escucha. Les recordamos que tenemos todos los programas, sino casi todos, en la biblioteca digital del archive.org, así que pueden visitar ahí también los programas. Luego de de la revisión de estas dos obras completas, que sí fueron un ejercicio muy interesante en cuanto a la constancia de poder también estar siguiendo la lectura, siguiendo los capítulos, dándole continuidad, conociendo el contexto, aprendiendo en conjunto. Y hemos hecho muchas, muchas lecturas como sueltas, por decirlo de alguna forma, como y que han sido propuestas de las mismas chiquillas, de las mismas nenas, de las mismas pibas, de las mismas morras, de las mismas cabras que nos escuchan. Sí, también aprovechando este corte, mandarle un abrazo bien solidario a Estela, que ya siempre, siempre, siempre es bien solidaria con todos los proyectos y con todos los procesos organizativos. Ella también siempre anda por ahí, justo en esta marcha caminata, donó un taller, o donó más bien su conocimiento para un taller de quitapesares, que está hermosa la propuesta. Y sí, bueno, queremos mandarle un abrazo bien, bien fuerte que nos anda. Y también ella prestó su voz justamente en esta obra de Asata Shakur. Entonces, un agradecimiento y un abrazo bien, bien fuerte a Estela. También un abrazo a Mizumi, que nos felicita por este primer aniversario. Y bueno, esto que mencionaba Connie, que ya también hablábamos un poquito en el bloque anterior, que la Lore, también súper rifada y súper solidaria, nos escribió proponiendo la lectura de Gloria Anzaldúa, Hablar en Lenguas, y nos pareció bien importante porque justamente también nos dio pauta a nosotras para recuperar autoras de, no sé si denominarlo las periferias, o autoras que aportan también temas que están vinculados no solo con la clase, sino con lo que se ha denominado la raza, o autoras que han sido racializadas, o autoras que están, sí, justamente en otros espacios, ¿no? Entonces, un abrazo bien fuerte a la Lore y muchas gracias. Y a partir de esta iniciativa de la Lore, también justamente fue una oportunidad para pues lanzar la convocatoria por si había compas que quisieran prestar su voz o que quisieran pues recomendarnos algún texto. No sé si nos quieras contar qué textos de las propuestas de las compas estuvimos revisando con Isita. Sí, estuvimos revisando un montón de propuestas, o sea, de lecturas. Mena Martínez nos leyó, nos acompañó con la lectura de La guerra contra las mujeres, de Rita Sagato, súper contingente también. Nayita Blas, unos cuentos de Amparo Ávila, Tina Reyes. Estuvimos también revisando la lectura de Victoria Sau, El vacío de la maternidad. Estuvimos revisando las lecturas de Margarita Pisano, Nuestras amigas, sobre la amistad política entre mujeres. Nos escuchamos también la novela del albergue de las mujeres tristes, en la obra de ciencia ficción La parábola del sembrador, en la propuesta de las historias de Camille de Donna Haraway. O sea, hemos estado transitando como hemos querido también diversificar los distintos como intereses que pueden haber en torno a la lectura, intercalando textos más teóricos con textos, con novelas, con poesía. También estuvimos recorriendo a la Alejandra Pizarnik, hablamos en algún minuto de la poesía marginal. Y bueno, agradeciéndole a todas las chiquillas que nos estuvieron aquí acompañando y dando estas propuestas. Sí, muchas gracias a la Nayita, a Constanza, a Victoria, a Ángela, a Zaida, a todas las compitas, a la Mena, a Zay, que también Zay siempre anda muy pilas y apoyándonos también en el Morras, compartiendo, justamente, ¿no? Que es como, es, no sé, lo veo como parte de un engranaje que es súper bonito y colaborativo de un montón de piezas que se van armando, a Marina también, que ella también propuso la lectura de Audre Lorde. Y pues muchas gracias. Sí, como decía Connie, pues todas estas obras bien chidas están en la audioteca y que justo, ¿no? También nos dio para pensar un montón de, pues, de proyectos y que justamente pues la característica que los une es que son escritoras mujeres, ¿no? Y que también nos hacía pensar un poco pensadoras, activistas, escritoras, teóricas desde la academia, desde los espacios de lucha, desde ambos lugares, desde las cotidianidades, desde la novela, pero que justamente también nos pone a problematizar que quienes a veces compartimos espacios académicos o estamos en espacios académicos, pues los clásicos siempre son varones o estamos estudiando o las lecturas siempre son de varones, ¿no? Entonces son pocas las referencias a las mujeres y hay muchísima producción, ¿no? De compañeras que están haciendo un montón de cosas bien chidas. Entonces también creo que ha sido otra de las cosas muy chingonas que hemos tenido de estas propuestas de las compas, que hemos podido conocer un montón de iniciativas y un montón de, pues sí, propuestas para pensarnos desde dónde nos estamos pensando, qué proponemos para transformar, qué estamos denunciando, desde qué ámbitos. Entonces, pues nada, como que muy agradecidas por estas propuestas. Pues sí, y además de distinta geografía, hemos estado en África, hemos estado en Egipto, hemos estado en América Latina por sobre todo, y cada autora también trae atrás su contexto, cada lectura también da cuenta de una realidad social que se habita y que se habita de una manera muy, muy distinta a cómo la habitan los hombres, que por lo general han negado la subjetividad, han negado las emociones, han neutralizado ahí muchas de las dimensiones más subjetivas para en pro de la ciencia con mayúscula, objetiva, positivista, etcétera. Entonces, ha sido bien interesante todo este camino que lleva más de un año y nos gustaría compartirles las reflexiones de dos compas que leyeron las historias de Camille de Donna Haraway, que a mí en lo personal me conmovió muchísimo la lectura, la propuesta de Donna Haraway es algo totalmente revolucionario dentro de las formas de comprender la actualidad. Y con esta historia que es una especie de ficción media teórica, nada, pues nos pudo abrir a mí, por lo personal, la cabeza para poder pensar en otras formas posibles, no ya desde lo clásico, que es como acabamos con el capitalismo, o en esta dimensión utópica que está lejos de llegar, que siempre parece que está más lejos de llegar ante los contextos de muerte que estamos habitando. Y bueno, les voy a leer entonces. Ángela nos dice, me parece que el espacio de lectura compartida es uno de los más bellos ejercicios, incluso como una forma de encontrarse con la memoria de infancia. Para mí fue un encuentro hermoso, no solo con una gran pensadora y un particular texto, sino también con mi propia voz. Al lecturarnos es un espacio de práctica de la ternura con una misma y con las otras, de compartir este ejercicio, a veces perdido, de leernos. Y Victoria nos dice, al lecturarnos propicia la posibilidad de acercarnos por medio de la materialidad sonora. Hay abrazos, lágrimas, risas y nostalgias. ¿Cómo darle cuerpo a un concepto? ¿Cuál es la forma de una oración? Las voces propician el encuentro de nuestra imaginación. Muchas gracias, Morras Chambeando. Muchas gracias por hacer llegar un abrazo sonoro a compañeras afines y anónimas. Qué bonito, qué bonito. Nada, agradecerle a ustedes, a todos ustedes por prestarnos su voz, por acompañarnos, por atreverse también, porque igual, como ya lo señalábamos, es un desafío escucharse, es un desafío leer, era un ejercicio que muchas veces lo hicimos en el colegio cuando teníamos que tal vez recitar alguna poesía o leer en una clase, pero más allá de eso, muy pocas veces se lee en voz alta. Entonces, estas reflexiones que nos envía Victoria y Ángela pues, me parecen súper potentes también. Sí, hermosas, hermosas. Además, esto que mencionan sobre lo sonoro también es bien, bien, bien bonito el esfuerzo que hicieron todas las compas en entonar la lectura, ¿no? Porque eran textos también a veces muy, muy largos. Entonces, en esta idea como de poner entonación en esta idea y que nos hacían justo, ¿no? O sea, como desarrollar no solo la imaginación, pero sí a partir de las voces, estar en el lugar en el que nos están situando, ¿no? Las compas, ¿no? Y que a lo mejor se ha perdido un poquito porque también somos muy visuales o somos sociedades muy visuales y a partir pues, de la televisión y de otros elementos que, ¿no? O sea, las tabletas, las computadoras. Entonces, escuchar sus voces y pues sí, reiterar pues este esfuerzo por situarnos en la lectura con una entonación así súper divina, ¿no? Y con los paisajes sonoros también de fondo. Sí, han sido experiencias súper, súper chidas. Sí, con los distintos tonos también de todas las compas que nos han acompañado de distintos territorios, ha sido muy bonito. Vamos a deleitarnos con una compilación breve que hizo la Vivi de lecturas para recordarnos en este momento tan bonito que estamos hoy en este Morras Chambeando. Ya que carecen de cualquier poder de razonar y solo pueden ser llamados hombres en tanto metáfora. Pero la democracia no significa siempre el desarrollo. Prácticas y experiencias rebeldes de las mujeres a lo largo de la historia. Y con esas ganas de luchar, esa fuerza que haya desafiado a toda esa represión. Poeta chicana, feminista de color, lesbiana, una mujer muy aguerrida, muy fuerte, muy poderosa, que inspira mucho, que habla desde la digna rabia. Somos, por lo tanto, soy. Porque la gente vuelve al amor a la vida y deja de destruirla. De la necesidad de trabajos de cuidados que recae en las mujeres de forma total. Primera vez, la voz de la mujer latinoamericana se alzó para pedir el reconocimiento de sus legítimos derechos. Pues sí, ahí están las voces de Beth, de Stam, de Betty, y de varias compas, la Lore que ya le hemos mencionado, Viri, Espe, la Dani, y pues muchas gracias también a ellas. Fue una mini como compilación que pudimos sacar, y queremos armar muchos más audios, pero ya saben que la vida nos gana y nos come, pero no por eso nos olvidamos de todas aquellas que nos han compartido, prestado su voz, su entonación, su tiempo y sus ganas para este esfuerzo colaborativo. Y pues queríamos hacer hoy el programa cortito, entonces estamos ya también casi en el último bloque, y nada más queríamos también platicar un poquito de cómo se ha, pues no sé si renovado, transformado, cómo hemos dado también otros formatos a este mismo lecturarnos, y pues en estas nuevas propuestas también hablábamos y pensábamos sobre nuestras compitas, las morritas, la bandita más pequeña, que también es súper activa y que también son agentes de su propio proceso, que nos hizo cuestionarnos esta sociedad adultocéntrica en el que los mayores, según, siempre tenemos la razón y donde no hay como que este espacio para ellas, para ellos. Entonces, también se nos ocurrió la idea de que ellas como agentes al decidir qué es lo que quieren para ellas también, al ser conscientes, al poder participar, al poder opinar, pues hicieran también este esfuerzo junto con nosotras de leernos en voz alta, y ha sido una experiencia de lo más bonita. Sí, sobre todo porque el ciclo de Morritas en los Micros inició en el periodo estival de vacaciones en el sur y en el norte, creo también, vacaciones de invierno y de verano. Si no me equivoco, y también ahí nos preguntábamos en cómo generar espacios de de diversión, de ocio para las y para las infancias, y creemos que también el alecturar nos tiene toda la capacidad para poder, se presenta como una herramienta también para poder ahí contribuir a la crianza colectiva de la niñez. Entonces, les damos muchas gracias a la Rebe, a Aymara, Sacil, Coral, Tabata, Elena, Gala, Rocío, José, que han estado en dos ciclos diferidos al inicio y hace poquito terminamos otro de tres lecturas. Muchas de ellas nos quisieron presentar sus propias creaciones escriturales, poesía, cuentos, otras eligieron sus cuentos favoritos y además con temáticas muy relevantes, o sea, desde la importancia de que las otras personas dejen de opinar sobre los cuerpos de las personas, a por qué las mamás estamos a veces enojadas o atormentadas, también la forma en cómo se están relacionando las infancias con la niñez, o sea, con las tecnologías. ¿Qué más, Vivi? Justamente las tecnologías, el territorio, la defensa del territorio, ¿no? La importancia de los bienes naturales, ¿no? Desde sus perspectivas. También señalar eso, que muchos de los cuentos fueron propuestas, como decía Connie, no solo también elaboradas por ellas, que eso me parece pues así grandioso y súper bello, pero también propuestas de cuentos, ¿no? Que ellas decidieron que estarían chidos para compartir acá en la radio. Entonces, pues eso que ha sido como hermoso escucharles, y que también creo que el Morritas en el Micro tiene mucha inspiración de este programa que tuvimos de Juntas Revueltas y Revoltosas, el Círculo de Mujeres de Rulcahue, que también fue un programa súper, súper bello, una iniciativa en el sur-sur del mundo, y que habla justamente, bueno, que trata de estos círculos que hacemos entre diferentes generaciones, ¿no? Y como también una idea de la pedagogía, cuestionar esta pedagogía también adultocéntrica, en la que hay una jerarquía por sobre todas las cosas, y las niñas y los niños pues aprenden o se educan, en estos términos, pues entre comillas, pues de una manera justamente adultocéntrica y pues como muy disciplinada. Entonces este círculo rompe, ¿no? Como con esta idea, y también les invitamos un montón a que escuchen todas estas propuestas, y esa propuesta en particular, que justamente nos dio un montón de inspiración para pensarla en otros territorios. Sí, sí, ahí le agradecemos a la ESPE que organizó la lectura con las chiquillas, las profes, las estudiantas que participaron en el ciclo en el ciclo de mujeres del Colegio Rucalwe, y que también sacaron su libro, lo hicimos en contexto de lanzamiento, que no es menor, y ahí también reflexionamos lo importante que también es conocer estas iniciativas que también se pueden replicar, obviamente con las diferencias contextuales, en distintas partes. Sí, y pues junto con estos ciclos de Morritas en los Micros, también conversábamos y platicábamos que habíamos hecho lecturas, estas lecturas sueltas, pero que abordaban y pues ejes como temáticos, en cuanto a la racialización, por ejemplo, la defensa de los bienes naturales y los territorios, el ecofeminismo. Entonces, a partir de ello fue que pues hicimos la propuesta de hacer ciclos con las mismas temáticas, y al final participar alguna compañera que estuviera muy vinculada con el tema, o que tuviera algún proyecto activista, o que quisiera contarnos algo en torno a estos ciclos y a estos ejes temáticos que propusimos. Y justamente empezamos con el ecofeminismo. Al respecto, quería darle las gracias a Citlal, a Olivia, a Dafita, que previo al ciclo que armamos propiamente, ellas también nos compartieron unas lecturas que están relacionadas con el tema. Leímos a Claudia von Werloff, leímos Agroecología Feminista y leímos Economía y Ecología Feminista también. Y entonces, pues nada, mandarles un abrazo y un agradecimiento previo a este ciclo, y pues un abrazo también a ellas. Sí. Bueno, y justamente tratando de darle un poquito más de cuerpo a la lecturarnos, que pensamos iba a ser momentáneo, que iba a ser un programa que iba tal vez a acabar con la pandemia, pero bueno, la pandemia sigue y nosotras seguimos aquí en la lecturarnos y en este continuar. Hicimos el ciclo de ecofeminismo, donde estuvimos revisando a la Vandana Chiva, estuvimos revisando, bueno, ya lo dijo la Vivi, otras lecturas, y terminamos con un ciclo de conversación bien interesante con el colectivo Miradas Críticas del Territorio, desde el feminismo, en torno a la defensa de el parque, un parque en Ecuador, yo no recuerdo bien el nombre del parque y del parque nacional, pero que estaba siendo fuertemente devastado tras la extracción de petróleo. Y también estuvimos conversando ese mismo día con las compañeras de Sulja Xochitlahuaca, Guerrero, expresando, estuvieron expresando ahí también el rechazo del proyecto hidroeléctrico que se quiere montar en sus territorios. Entonces, creo que igual estos a lecturarnos han servido para, han sido plataforma para poder entretejer las distintas situaciones. Si bien vamos, el eje central tiene que ver con leernos en voz alta, también hemos podido como instalar temas, hemos podido profundizar en algunos, hemos querido también contextualizarnos respecto a lo que está pasando en nuestros territorios y cosas que nos importan. Y en ese sentido, este ciclo de ecofeminismo es súper pertinente, porque el extractivismo, más encima con esta pandemia, está desatado. Sí, que es una lógica, pues, histórica. Perdón. Sí, es una lógica histórica y nada, pues el ecofeminismo genera esta como imbricación o esta lectura interseccionada respecto a la defensa de la tierra y a la defensa de los cuerpos también, quienes ponen el cuerpo en proteger los espacios que son más cotidianos, que son sagrados, y en ese sentido también, justo coincidentemente con el aniversario del asesinato de Berta Cáceres, estuvimos revisando también parte de un texto escrito, o sea, compilado por la Carol Corol, sobre Claudia. La Claudia Corol, que presentó como algunas reflexiones de la Berta Cáceres, tremenda defensora por los territorios que la arrebató este capital. Sí, me parece además bien chido que también lo que nos ha posibilitado es ver cómo el patriarcado se inserta, ¿no? Y que si bien hay organizaciones reivindicativas de un montón de aspectos, el patriarcado se encuentra presente incluso en esas organizaciones, y cómo hemos podido compartir y observar finalmente cuál es la participación de las mujeres en estos procesos reivindicativos, ¿no? Y cuáles son, pues, las problemáticas y los conflictos que enfrentamos solo por ser mujeres, ¿no? Dentro de nuestras organizaciones, fuera de nuestras organizaciones, y que justamente el extractivismo también tiene que ver con una visión bastante patriarcal del mundo, de extracción de la naturaleza, en el lenguaje mismo, ¿no? Penetración, explotación, la idea patriarcal con la que se concibe el mundo. Entonces, pues sí, en lo personal, este ha sido uno de los ciclos que también me ha gustado muchísimo, porque habla también, propone. A mí me parece que no es esencialista, aunque claro que también todas estas propuestas tienen su parte como crítica, ¿no? Y todo, un montón de cosas que justamente como seres pensantes, pues cuestionamos, ¿no? No es que nos casemos con todas las propuestas, no es que todas estemos en lo cierto, o que hay un lugar para pararse y ver el mundo, y que justamente el ecofeminismo tiene varios cuestionamientos, varias críticas. Hay compañeras que prefieren no denominarlo ecofeminismo, ¿no? Lucha de mujeres por el territorio, prefieren hacerlo. Una gama de posturas y una gama de enunciaciones que son bien interesantes, pero que también me parece parten de la importancia que las mujeres le damos a la defensa de los bienes naturales, a la tierra, en la relación a lo mejor madre naturaleza, que si bien es idealizada, que si bien es romantizada, a mí me parece muy interesante ponerlo ahí como para el diálogo y para ver justamente cómo sí existe una construcción muy patriarcal del mundo, cómo hay una apropiación de la naturaleza y de los animales no humanos, y entonces que justamente estas lecturas nos permiten ir todavía, como creo yo, más al fondo de diversas situaciones. Sí, sí, sin duda, y que tiene todo que ver también con la reproducción de la vida, que es el sostén de la producción de este sistema falocéntrico devastador. Entonces, tiene todo que ver. Ya estamos acercándonos al cierre. Vamos a ir una canción para volver con nuestras últimas reflexiones, que podemos estar aquí toda la noche conversando, pero sabemos que al otro lado de quienes nos están escuchando tal vez quieran hacer otras cosas y eso. Entonces vamos a escuchar Iba a caer, de Mariel Mariel, y volvemos. Lejos estoy bien, lejos me abandona, tiembla cada vez que mi voz se llama. Sé que seguiré, tengo mi palabra, no te cae bien, no hay por qué cobrar sentimiento de esa manera. Oportunidades ya no te quedan, como me libere de esta cadena. No vas a saber porque estoy hasta la madre de pelear. Iba a caer, iba a caer, y se levantará los puños otra vez. El batallón que viene a la carga no tiene miedo, tiene palabra. Conozco la derrota, los días sin un peso para la sopa, el agua hasta las gotas. Se robaron todo el oro, se ponen hasta el hueso con plástico amargo. Se tiene que levantar temprano, esconde la maleta en el auto. Se mira en el espejo diciendo te toque, dale la cara, apunta, dispara. Iba a caer, iba a caer, y se levantaron los puños otra vez. Quiero ser bombero. Me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Escucho una voz muy dulce. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues ya estamos de vuelta con esta también compilación de las morritas, que nos parece súper, súper hermosa y que les volvemos a agradecer. No nos queda más que estar muy, muy, muy, muy agradecidas con todas y cada una. Queremos también compartirles los comentarios que nos hicieron llegar las compas en el Instagram. Una colectiva que se llama Somos Fuego, que es una colectiva de ciclistas que también traen propuestas bien chidas. Me parece que ellas están en Puebla. Les invitamos a que sigan sus redes sociales, así las encuentran, Somos Fuego. Nos dicen, empezamos un círculo de lectura en la rodada, nos inspiramos en ustedes. También otra compañera, su versión feminista editorial, nos dice, fue genial, estaba en recuperación y me acompañaron, no podía leer ni nada, entonces fue perfecto. Algo similar nos comenta la Malu en el Face, y nos parece bien chido eso, ¿no? Que ha sido un espacio de acompañamiento que justamente empezó en el confinamiento, en la cuarentena, pero también otra cosa que me parece bien, bien chida es... que a partir de también las lecturas hemos también podido conocer los proyectos que hay detrás de todas las compas, ¿no? Y que la mayoría son súper autogestivas, que tienen un montón de cosas bien chidas, que hacen un montón de cosas. Estela, por ejemplo, con su proyecto de Maybach, Lore con el proyecto de Chulita Power, la Sam, que también nos hizo una lectura bien, bien chida del texto de Africana, que está con la cooperativa Las 400 Voces y que, por cierto, van a dar un taller de economía solidaria por si se quieren apuntar. Y todas las compas que tienen un montón de proyectos de autogestión, que eso también nos ha parecido muy chingón de cómo las morras incidimos en la economía, pues muy cabrón, pero además la cuestionamos, ¿no? O sea, es como una parte de los proyectos encabezados por morras que justamente estamos cuestionando todo el tiempo y un poco decidiendo cómo queremos llevar la vida. Entonces, también les invitamos a que si consultan nuestra audioteca, ahí las compas también se presentan y pues les echen un ojito a todos los proyectos que están bien, bien chidos y que además proponen vías bien chidas para vivir nuestros procesos de morras, la menstruación, de alimentación, ¿no? De consumo, por denominarlo de alguna manera. Hay varias compas de la cooperativa La Cucha donde participa la Coni, ¿no? Entonces ahí como, eso también ha sido como... bien bonito conocer también un poquito de las voces que han compartido con nosotras y que creo que la autogestión también es una de los ejes que atraviesa este año de Alecturarnos. Sí, también agradecer a las compas de su versión editorial, es que sacó una edición del libro de la autobiografía La Sata Chakuri que ha tenido muy buena recepción acá en el fin del mundo, así que bacán igual. Agradecía a todas las compas de acá de Chile también que han estado muy pilas proponiendo, escuchando, compartiendo, a nuestra nueva incorporación de la Malu también, que también surge en este contexto de que ella participaba mucho, mucho en el Alecturarnos, escuchándonos, y fue como, bueno, ya hay que invitarla, y la Malu, aventada total, dijo, bueno, ya, y acá está. Así que le mandamos también un abrazo gigante porque ha permitido también conocer la experiencia de la Argentina. Y así nos estamos entretejiendo entre proyecto y proyecto, entre lectura y lectura. Ahora último hicimos el ciclo de anarcofeminismo, que estuvo súper interesante porque... volvimos al finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para conocer las propuestas de compañeras que en contextos de mucha movilización por las demandas obreras, salariales, se levantaron y dijeron, bueno, pues sí, aquí hay una cuestión de clase bien seria, pero también no hay que olvidar de que las mujeres acá también estamos siendo súper oprimidas y que compañeros anarquistas tienen que mirar acá también esta situación porque es real, está pasando. Y eso a finales del siglo XIX, incluso mucho antes en otros territorios. Entonces, súper interesante la experiencia que escuchamos en voz de la Dani García sobre Belén de Zárraga, de la Pauli sobre la vida de la Virginia Volten, de la Espila Jazz, de las mujeres libres, de una compa de México que con una colectiva también armaron o pusieron sobre la mesa la importancia de mirar críticamente el uso, el ejercicio de la violencia dentro de la protesta, en el contexto de las manifestaciones en México. Entonces, nada, pues esta súper interesante también ese ciclo, y nos gustaría compartirles también una reflexión que hizo Pauli, justamente, quien también colabora siempre en el proyecto y que estuvo súper pilas, que nos dio el contacto para conversar junto con Álvaro, con María Eva Izquierdo, que estuvo muy entretenida, muy interesante la vida de la compa uruguaya. Entonces, nada, pues, pura semilla sembrando aquí en este a lecturarnos. Entonces vamos a escuchar la reflexión de Pauli y volvemos. Hola, chiquillas. Bueno, aquí habla la Pauli y les mando un gran saludo a todas las que hacen posible Las Morras Chambeando. Yo tuve la oportunidad de volver a participar de este ciclo y había participado antes, donde pude conocer a la gran Asata Chacur. En esta ocasión me tocó, bueno, yo elegí conocer a la Virginia Volten. La verdad es que no la conocía. Y en esta ocasión me tocó hacer el ejercicio, además de leer, de poner la voz, de investigar, de conocerla, de buscar textos, lo cual fue un trabajo súper bonito. Y como les decía la vez anterior también, me gusta mucho el trabajo que realizan con las morras en los alecturarnos, porque el ejercicio de conocer y reconocer a tantas mujeres, y quedan tantas en realidad, es súper necesario. Así que un abrazo muy grande, muchos cariños, y que esto siga, y que no pare. Siguiendo con los comentarios, pues, de la Malu, que ya hablamos, que además ustedes ya conocen su voz por acá, que ha tenido unos programas también súper, súper chidos y propuestas bien, bien chingonas. Ella nos contó: la experiencia fue hermosa, el alecturarnos comenzó en un momento de aislamiento fuerte y fue mucha compañía para esos días. Gracias, morras. Y Dafita, que también la apreciamos un montón y que siempre también nos anda acompañando: felicidades, morras, este espacio ha sido un acompañante ante la soledad y la ignorancia sobre estos temas que nos competen a todas. Fuerte agradecimiento y sigan trabajando así por muchos años más. Pues más bien muchas felicidades a todas y cada una que han puesto su voz. Estaba olvidando, o estamos un poco olvidando, que el cierre de las morritas en los micros, el último lo hicimos con la Gaby Salsaverde, que trae unas propuestas también muy, muy chingonas y que también les invitamos a que la escuchen. Y también agradecer un montón a una compa que ha estado siempre acompañando este proceso también, desde el inicio, que ha participado un montón y que también es súper solidaria, la Caro. Ella hace parte del colectivo de Amigos de Mumia, y ella también es siempre como bien solidaria, bien activista, y ha estado muy cercana con las morras, y pues también hacia allá va el agradecimiento. Sí, sí, también no dejar de mencionar a Silvi, nuestra compa colombiana, que le ha puesto mucha teatralización también a las lecturas. Hemos gozado mucho escuchándola. Y bueno, yo creo que ya vamos un poco cerrando. Queremos señalar de que el alecturar nos va a seguir. Estamos muy, muy atentas a sus propuestas. Como bien dijo la Pauli también, quedan muchas. Hay muchas mujeres que están produciendo reflexiones, que están produciendo teoría, que están produciendo novelas, poesía, etcétera, etcétera, y nos encantaría poder conocerlas también. Entonces, estamos aquí siempre atentas a sus propuestas, la convocatoria sigue abierta, y nada, pues nada, no sé si es que agradecerle también mucho a la Luna, que ahora se encuentra en un receso de la lecturarnos, porque está con unos procesos personales que la tienen bien, bien ahí pilas, pero que se va a integrar lo más pronto posible. Agradecerle también a ella, agradecerle a la Ale, que también forma parte de la colectiva de las Morras Chambeando, a quienes nos retransmiten, la Radio Humedales en este caso. Sí, gracias a todas por el acompañamiento, gracias a todas y cada una, esperemos no haber omitido a ninguna, les agradecemos y las queremos mucho, mucho, gracias por compartirnos, pues reiteramos que este espacio, pues más bien es una construcción colectiva, que es como de todas y que los micros acá siempre están para pues lo que se pueda, se quiera, se necesite. Y pues como decía Connie, invitarles, a la convocatoria está permanentemente abierta a las morritas, peques, a ustedes, si solo quieren prestar su voz, si quieren prestar su voz, pero además recomendarnos alguna lectura, o si solo quieren recomendar alguna lectura o algún ciclo, o si ustedes mismas lo quieren armar, pues todas estas propuestas son bienvenidas y yo creo que a todas nos nutren un montón y que justamente, ¿no?, es un ejercicio sonoro que va para un montón de espacios y para un montón de lados. Entonces, pues eso, agradecerles mucho, mucho, mucho a todas y cada una, y contarles que el próximo ciclo va a estar bien, bien bonito también, porque vamos a estar, van a ser las propias autoras las que se lean, es decir, estamos trabajando con las compas que son escritoras de múltiples temas o de una diversidad de temas, y se van a estar leyendo a sí mismas, y eso nos parece también súper hermoso porque sabemos que tenemos que atravesar un montón de procesos, editoriales, prejuicios, costos, recursos económicos, capital. Entonces el hecho de que podamos difundirnos, escucharlas por acá, conocer su trabajo, que además ya tuvimos la oportunidad de platicar con dos de ellas en algunos Arde Mami. Entonces, pues nada, invitarles a seguir por acá con nosotras. Sí, ya con esto esperamos tener más sorpresas, esperamos seguir tejiéndonos entre nosotras, entre quienes nos escuchan, y eso, pues las invitamos a seguir narrando nuestras historias, a seguir construyendo pensamiento entre todas, estamos siempre atentas y ya. Esperamos que hayan disfrutado este programa como nosotras, que se nos hincha el corazón de goce. Nos vamos entonces, ¿cierto? Sí, muchas gracias, nos escuchamos prontito. Sí. Y para despedirnos, porque estamos festejando, vamos a escuchar una canción de Sudor Marica. Así que hasta la próxima. Sudor Marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar, si late el deseo de vivir en paz. Lleva loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas, y acabar bien pronto con estas violencias, vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Cucucucu, la marica. ¡Ay, qué rica! A tantos y fallos, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda, ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. A lecturarnos. A lecturarnos. Ye, ye.